Si te busco, así te puedo ver. Si te encuentro, aquí te puedo tener. Eres agua que yo quiero beber. Y paciencia que nunca hay que perder. Si me muestras el camino a transitar, eres dueño del destino que debo caminar. Tú me das sabiduría para continuar, oh Lord. Solo amor siento en el alma y tu bondad. Si te busco, así te puedo ver. Si te encuentro, aquí te puedo tener. Eres agua que yo quiero beber y paciencia que nunca hay que perder. Tú me quitas de mi lado el mal amor, siempre curando mis males. Ahí estás vos, caminando a tu lado pude entender, oh sí, que no llegas a la meta si no crees. Si te busco, así te puedo ver. Si te encuentro, aquí te puedo tener. Eres agua que yo quiero beber y paciencia que nunca hay que perder. Paciencia que nunca hay que perder. Y paciencia que nunca hay que perder. Que nunca hay que perder. Que nunca hay que perder.